Sí, muy buenos días. En estos momentos nos encontramos desde el puerto de Gamarra. Aquí nos encontramos con un comerciante de pescado. A ver, muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Dima Sampaio. Dima Sampaio Jaraba. Señor Wilma, a ver, en estos momentos ha llegado la expedición de autonomía alimentaria aquí al puerto. Vemos aquí unos blanquillos. A ver, ¿cómo se llama esta especie? Esta especie es el blanquillo, la doncella y el bagre. Más o menos, ¿qué peso tiene uno? Ese precio tiene de casi de libra, cada animalito tiene casi una libra. Cada uno, y más sí, o menos, señor. ¿Cuánto vale uno? Uno vale, este puede valer 5 barritas, 5,000 pesos. 5,000 pesos uno, señor. Solo. ¿Y la yunta? Sí, la yunta. Esta vale 20, esta vale 30, la yunta. Sí, señor. A ver, más o menos, ¿esta es la producción de un día, de un pescador, o aquí hay varios pescadores? Aquí varios pescadores. Sí, y más o menos, ¿cuántas libras está vendiendo usted diariamente? Así diariamente estamos vendiendo casi 20, 2 arrobas, 1 arroba. Hace más o menos 50 libras. Sí, señor, más o menos. Referencieme ese pescado que está aquí, ¿cómo se llama? Es el yuyo. El yuyo, más o menos, ¿qué yuyo peso tiene? Ese peso tiene, puede tener 3, 4 libras cada yuyo eso. Sí. Y el precio que tiene barato, eso sale a 2,000 pesos la libra. A 2,000 pesos la libra. Sí, señor. Y es un buen producto. Muy buen, sí, buen producto, porque muy sabroso, muy rico. Agarrado de anoche. De anoche, señor, fresquecito, vivito. Solo okay, estripa uno. Muchas gracias, señor. Bueno, gracias, por nada.